tener transexualizada la población es un negocio multimillonario para quienes se dedican a la venta y a la producción de hormonas. También estoy tratando de reventar a la familia si estoy promoviendo, por ejemplo, uniones incestuosas. El incesto forma parte de la agenda de la ideología de género, incluso en muchos países. ¿Quiénes son los que apoyan? ¿Quiénes son los que impulsan esto? Y esto es de conocimiento público, que no se tome como una teoría de la conspiración. La Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, la Fundación Bill y Melinda Gates, Open Society de George Soros, es decir, financian todo esto. Atrás puntualmente están, ideológicamente hablando, las izquierdas, financieramente hablando, ciertas fundaciones que responden a magnates de público conocimiento, y apoyados también en el plano de la política por organizaciones políticas internacionales como la ONU, como la UNESCO, UNICEF, la OMS. Que no se tome como una teoría de la conspiración. Teoría de la conspiración. Conspiración. Con nuestros amigos. Bienvenido, Álvaro, después de tanto tiempo, ¿qué tal? Bien. Hola, Nico, también, sí, mucho tiempo. Y volvimos en el momento más inoportuno. Sí. Pero bien, aquí. Hablando de este bello audiomontaje que encontré por ahí en internet. ayer estuve viendo el video de Quetzal donde analiza el libro negro de las nueva izquierda, creo que se llama. Sí. Que, bueno, es donde aparecen ahí unos fragmentos de Laje y de Márquez, y es una delicia de video. Sí, es interesante, y sobre todo ese fragmento del audio de la intro, porque la primera vez que yo supe de todo esto, pensé que era una especie como de broma, que no la va en serio, o que nadie los tomaba en cuenta. Pero en realidad cuando uno se da cuenta de del alcance que tiene la AG o toda esa gente, con argumentos tan ridículos, a uno le empieza a dar miedo. Es hasta preocupante. Y ese miedo, claro, es preocupante. Y a ratos chistoso, pero preocupante. Y por eso estamos acá, básicamente. Bueno, cuéntanos entonces de qué vamos a hablar hoy día. ¿En qué consiste esto? Sí, hoy día nos reunimos acá nuevamente, después de 3 años del capítulo anterior. Después de 3 años encerrados. Para hablar de las conspiraciones de la derecha, o en rigor de la ultraderecha. ¿Por qué la derecha o la ultraderecha ha recurrido a muchas conspiraciones o teorías de la conspiración que son en general bastante ridículas, pero que han proliferado mucho en el último tiempo? Y bueno, analizar eso, por qué pasa, por qué son tan chistosas, por qué dan tanto miedo, en el sentido de que hay gente que las cree de verdad. Y bueno, eso básicamente. Bueno, vamos a lo nuestro entonces. De partida, ¿cómo definiríamos una conspiración? Estábamos hablando un poco de eso de fuera de cámara, pero cuéntame, ¿qué es para ti lo que define una conspiración y que lo diferencia de, no sé, por ejemplo, de una noticia falsa cualquiera o...? Yo creo que la conspiración tiene, lo que la caracteriza son, en primer lugar, el ánimo de querer explicar algo, a diferencia de una noticia o de algún acontecimiento que puede ser falso o no. La conspiración intenta explicar algún proceso como histórico o grande bajo la premisa de que alguien o algún grupo, de manera secreta y coordinada, están realizando una acción, pero que sus motivaciones están ocultas o están veladas en el fondo. Entonces, bueno, vamos a ver los detalles después, pero en el fondo esa es la idea de la conspiración. Y esa descripción de conspiración tiene tales características que hace muy difícil, si es que no improbable, poder verificar esa información. Entonces, la conspiración es una especie de explicación inmune a cualquier crítica, en el fondo, porque dadas las características de cómo se presenta, sería como prácticamente imposible verificar o no si, bueno, las cosillas que vamos a ir viendo de cómo funciona, en el fondo. Entonces, Laje, cuando dice eso, no sé, que la ONU está detrás de todo eso, es muy difícil verificar si la gente que está en la ONU o no secretamente en realidad quiere instalar un comunismo internacional homosexualizando a la familia. Porque además de que es ridículo, la premisa de la teoría de la conspiración lo impide en el fondo. ¿Dirías además entonces que la conspiración, bueno, además de tener estas características de que es muy difícil refutarla y todo eso, lo que hablabas, la diferencia con la noticia, que es intenta dar una explicación un poco más estructural, un poco más general a cómo se manejan? Y además, tengo la impresión de que las conspiraciones por lo general tienden a ser todas muy gran escala, o sea, casi todas a nivel global internacional, pero menor a nivel nacional no, ¿cachai? O sea, una conspiración regional, no, eso como que no ocurre. Pero claro, tiene esta como cosa un poco más estructural que, bueno, vamos a ver ahora con los ejemplos, pero quizás la razón por la que en general la ultraderecha apela tanto a eso es porque le ayuda a explicar, entre comillas explicar, a tratar de explicar un contexto global en el que ellos están en una posición defensiva, digamos, o sea, minimizada. Sí. Eso es lo que intentan. Yo no sé si defensiva, la verdad. Yo, quizás, y lo hablamos en un momento, en el contexto de la Guerra Fría, en donde efectivamente parte de la pelea tenía que ver con bloques estadounidenses y soviéticos espiándose mutuamente, la idea de que secretamente podían estar realizando algún tipo de acción era más o menos coherente en general. El problema es que pasando la Guerra Fría, en ciertos sectores de la derecha, particularmente la ultraderecha, quedó como un reflejo esa explicación. Entonces, como hay protestas tal lado, alguien del marxismo internacional está financiando tal cosa. Entonces, como explicación completa, ¿no?, de cualquier cosa que está pasando y cualquier tipo de amenaza progresista que vean, quedó como un reflejo de la explicación ultraderechista. Y de hecho, yo creo que hace un año o dos empecé a notar como la proliferación de este tipo de teorías en sectores conservadores. Y hoy día es como común, o sea, si uno entra a Twitter, sí. y una de las gracias de Twitter es que uno puede pelear con los fachos, es que yo diría que la media de las explicaciones de los sectores más conservadores son conspirativos. Y es sorprendente, en el fondo, como el descaro y la falta cualquiera de rigor crítico con el que dicen las cosas como si ya estuvieran probadas. Qué bueno que empezaste a hablar de Twitter, porque más rato vamos a revisar. Vamos a revisar unos tweets a nivel nacional que están, pero están para enmarcarlos en la pieza. Pero sí, es muy interesante porque efectivamente en la Guerra Fría esto del espionaje era, digamos, una realidad. No significaba que cada vez que la gente le echara la culpa al espionaje eso fuera así, pero existía. Y hoy día, por el contrario, estamos en una sociedad hipervigilada donde es muy muy difícil que algo como el espionaje prolifere, porque están, o sea, a menos que te hagan nacer prácticamente con el único objetivo de ser espía, siempre se puede trazar tu origen a, digamos, están todos tus datos ahí. Entonces es mucho más difícil, incluso a nivel internacional, que se dé esto del espionaje. Se debe dar igual, pero a escala mucho menor. Y el problema es que si hoy día, por lo mismo, por ejemplo, un grupo ultraderecha quiere justificar mediante algo como el espionaje, por ejemplo, un suceso a nivel internacional, por ejemplo, no sé, el tema de que a la Bachelet le pagaban para meter haitianos a Chile, significa que tienes que concatenar muchas más ideas para que eso sea posible, porque la única forma de que eso funcione sin que, entre comillas, pillaran a esa gente es que toda esa gente esté toda junta tratando de cumplir el mismo objetivo. Entonces, la conclusión es que la ONU como institución tiene que estar a favor de meter haitianos. Claro. ¿Y por qué habría de estarlo? Bueno, porque tiene que haber algún fin secreto mayúsculo, sí. ¿Cachai? Entonces vas uniendo y vas generando toda esta gran red de una weá que no tiene sentido. Claro, o sea, en realidad el espionaje evidentemente se da a distintas escalas, porque en el fondo, de alguna manera, la vigilancia que existe hoy día por parte de estados y empresas es un poco de vigilancia, de espionaje de nuevo tipo, en el fondo, como una especie de espionaje automático. Sí, yo me refería un poco al espionaje como al estilo de la Guerra Fría, ¿cachai? Al estilo de esta persona que va a una gran institución o que va a otro país a sacar información. Como James Bond. Eso. El espionaje hollywoodense. Claro. Y claro, lo que pasa es que la teoría de la conspiración en el fondo es, claro, esa coordinación global de muchos agentes y que por lo general es muy vaga la descripción de esos agentes. Vamos a ver, de hecho, bueno, en la intro ya se puede ver cómo Agustín Laje, que por si alguien no lo conoce, es un argentino, maravilloso, ultraderechista, maravilloso de conocer. Recomiendo relajarse, hacer yoga antes de ver cualquier video de Laje, porque de verdad es un poco frustrante, que habla en contra en el fondo del feminismo, principalmente ese es su tema. Entonces su argumento es que en el fondo hay toda una conspiración comunista detrás de eso, etc. ¿Y quiénes son los agentes? Bueno, ahí lo decían, ¿no? Como la ONU, UNICEF, Rockefeller, George Soros. Entonces son instituciones y personas que claramente no están ni vinculadas necesariamente, ni organizacionalmente, ni políticamente. Entonces el argumento es tan evidentemente pobre que asusta un poco que se crea esto, ¿no? Que tengan tribunas, que la gente lo siga. Pero bueno. Bueno, de hecho, uno de los que sale también siempre de una reflexión que haremos es Bill Gates, que es un tipo que, ha amasado una fortuna con su corporativismo y con la explotación de sus trabajadores y con las licencias privativas y con todo un tema. Uh-huh. Pero a pesar de todo eso sigue apareciendo como, para esta gente, digamos, para Laje, él es lo más progre de lo progre, ¿cachai? Como un buen filántropo que en realidad quiere el comunismo internacional. Sí, sí. Después podemos ver como el detalle de esas motivaciones y en el fondo cómo la conspiración derechista mete a todo aquel que no sea de ultraderecha en la posible conspiración, en el fondo. Entonces, como que corre mucho el margen del espectro político en donde o estás en la conspiración o en realidad eres un nacionalista blanco, feliz y honrado. Pero sí. Y hablando de nacionalistas blancos, podríamos entrar a la primera de nuestras conspiraciones, ¿o no? Sí. El genocidio blanco. El genocidio blanco. Cuéntanos, por favor, en qué consiste esto. Sí, básicamente es una teoría de la conspiración, también ultraderechista, que ante el aumento o la crisis migratoria en el fondo global, que se ha estado viviendo desde hace una década aproximadamente, grupos de ultraderecha han señalado que esa situación en realidad es una conspiración de sectores de izquierda progresista que lo que quieren es llenar de migrantes Europa, Estados Unidos, para, cha-cha-chan, acabar con la raza blanca. En el fondo, para promover una multiculturalidad que, por algún motivo para ellos tiene sentido, significaría la pérdida de la raza blanca por el mestizaje, etc. O sea, resulta que ahora, por primera vez en la historia, el hombre blanco heterosexual de mediana edad pasó a ser una víctima. Claro. Sigue sin ser una minoría, pero es una víctima, supuestamente. Sí. Sí, de hecho, primero llama la atención la expresión, ¿no? Genocidio, porque claramente hace referencia al genocidio de la Alemania nazi. Entonces, como ponerse los ultraderechistas en una posición como de amenaza equivalente a la agresión que realizaban los nazis en el fondo en Alemania. Entonces, es como, miren, ustedes criticaban a Hitler, en realidad ahora no están haciendo lo mismo con la migración. Es como un poco el equivalente que se intenta dar. Sin embargo, hay varias formas en las cuales se ha expresado esto, ¿no? El genocidio blanco como la expresión más idiota de la conspiración, pero en general la idea es como globalismo, como tratarlas de manera peyorativa por parte de la ultraderecha, hacen referencia a eso, ¿no? A la vulneración de los valores y la raza nacional y toda esa vaguedad que están acostumbrados. Bueno, y básicamente esto está ya organizado como desde la ONU, desde gobiernos progresistas, también Soros de alguna manera estaría felizmente financiando un montón de migraciones, quién sabe por qué. Y bueno, eso en parte. Y eso llegó al territorio nacional en forma de, como comentaba delante, que a la Bachelet le pagaban para meter haitianos a Chile, se suponía, que le daban como $1 por haitiano, no sé, una wea así. Sí, eso... Eso es muy de Twitter, era como el argumento promedio de Twitter, ¿no? Es como, no, evidentemente, que después vamos a ver que se replicó un poco, de alguna manera, en la revuelta, ¿no? Que era como alguien le estará pagando a esta gente para que venga, porque si no, no es posible. curiosamente a ningún ultraderechista se le ocurrió pensar que quizás las condiciones del capitalismo actual hacían que la flexibilidad laboral fuera tan grande que la gente estaba obligada a salir del país a buscar trabajo. Pero yo todavía estoy esperando, decían que pagaban como 10 lucas, 20 lucas por piedra tirada, bueno, y no... Yo tengo mi cuenta RUT, bueno, ahí todavía en cero. Sí, o nos estafaron o no cobramos. Sí, no cachamos ahí cómo había que hacerlo, parece que había que llamar a Soros para avisarle que... Sí, esta conspiración, la idea del genocidio blanco, todo lo que hay detrás, se hizo particularmente popular, o no popular, sino que se convirtió en una especie de noticia, en el momento en que grupos ultraderechistas en Sudáfrica estaban diciendo que estaban asesinando a campesinos blancos pobres en Sudáfrica, ¿no? Y que eso aparentemente era una conspiración para quitarle las tierras y poner a acabar con la raza blanca. Eso fue hace poco, me decías. Eso fue un par de años atrás. Yeah. Y se hizo conocido básicamente porque Donald Trump publicó un tuit, poco sensato como siempre, en donde decía que que Estados Unidos iba a investigar estos asesinatos y todo ese tipo de cosas. Entonces básicamente se le criticó porque validó en el fondo esa teoría de la conspiración sin ningún fundamento. Y efectivamente, cuando se analizaron los casos, en realidad no había nada particular detrás de eso, ni era muy distinto a los robos con violencia que había frecuentemente. Entonces, pero eso lo puso como... filtró un poco la conspiración a un ámbito político del que Donald Trump siempre es buen material para hacer estupideces y para escándalo global, ¿no? A mí me parece también muy interesante que las conspiraciones en general actúan como en dos ámbitos que bueno, después vamos a, cuando hablemos de los derechos humanos, como que los vamos a juntar un poco, pero está en primer lugar el ámbito político, y esta cosa de que las instituciones políticas, que George Soros, que Bill Gates, todos tienen detrás un afán político particular, que por supuesto es ultramarxista y revolucionario y violentista y qué sé yo, y también está un poco el espectro más cultural, que es por ejemplo el caso de la ideología de género, o de algunas como corrientes un poco más colectivistas, cooperativistas, y ahí entra un poco el caso del AGE, y que es quizás incluso un poquito, entre comillas, más complejo de analizar porque ya no viene tan directamente de lo que ocurría en la Guerra Fría, ¿no? Que estábamos hablando de supuestamente estas acciones que iban directamente con un fin político y qué sé yo, sino que ahora la conspiración es que a través de una cosa mucho más abstracta o mucho más, entre comillas, como liviana, se quiere llegar al marxismo finalmente. Sí. Y eso tiene que ver también mucho con el conservadurismo, con la religión, y en general con el rechazo a ciertos avances que se han hecho en la liberación sexual y todas esas cosas. Sí, es explicar como el argumento en el AGE, ¿no? Que es el AGE y el otro señor, que no me acuerdo que es detestable. Nicolás Márquez, uy, qué horror. Bueno, básicamente el argumento sería este, como el que proponen, ¿no? Como con la desaparición de la Unión Soviética y la caída del muro, la izquierda, así en general, habría buscado una nueva forma de poder tener influencia política para llevar adelante su programa económico, y no encontró mejor forma en el fondo que utilizar herramientas culturales para poder aumentar su influencia. Homosexualizar niños. Homosexualizar niños, una herramienta evidentemente. Claro, básicamente como promover el feminismo, promover la diversidad de género, porque según Laje y Márquez, eso debilitaría la familia tradicional, heterosexual, etcétera, y al debilitar esa institución en el fondo, se estaría más dispuesto en el fondo a aceptar otras ideas que vendrían, y al final vendría el comunismo, los gulags y todo ese tipo de cosas, porque básicamente el argumento es una falacia de cuesta resbaladiza permanente. O sea, si aceptamos el feminismo, mañana vamos a estar en un totalitarismo así evidente, ¿no? Y esa idea, en el fondo, de que por medio de la cultura está entrando la izquierda con una nueva forma de opresión, yo ya la había escuchado antes. Es una idea recurrente en algunos sectores de la derecha, como ese temor a que en el fondo culturalmente se esté como corriendo los márgenes de la sociedad conservadora. Que se estén perdiendo los valores, como se escucha, claro, de gente de generaciones anteriores. Sí, y básicamente tendría esa idea estaría relacionada un poco en algunos ultraderechistas, como con la Escuela de Frankfurt, que era como un grupo de pensadores más o menos de izquierda. Posiciona un poco. Eso te posiciona un poco. Sí, sí, que. No hay. Hay. Pero no bueno, sé, lo siento por Adorno, pero no es muy de izquierda. Pero con mucho énfasis cultural. En el fondo es una especie de interpretación de izquierda o progresista sobre la cultura. Entonces, eso y además Gramsci, que es un pensador marxista, que era. Esto fue fundador del PC, del Partido Comunista Italiano, que también le da un interés muy grande en el fondo a la cultura. En fin, y eso habría motivado a grupos ultraderechistas a pensar, dado esos antecedentes, lo más probable es que ahora sea una estrategia generalizada y organizada de la izquierda. Eso yo lo había escuchado más o menos hace mucho tiempo, pero no pasaba de ser una curiosidad. Entonces, cuando ahora viene el AGE a vincular eso que él llama, o otro grupo llama marxismo cultural en el fondo, que podemos hablar de ello más detalladamente adelante. Pero vincularlo en el fondo con el feminismo, es decir, el feminismo es la antesala de todo eso, es por lo menos delirante. Y bueno, cualquier persona que por primera vez conoce el AGE, sería curioso, ¿no?, hacer esa como encuesta, ¿no? ¿Cuál fue tu primera impresión de un video del AGE? Porque de verdad es un salto cuántico, o sea, impresionante. Uno pierde una esperanza en la humanidad así, pero enorme. No quiero que vayamos a salir de este tema sin mencionar que uno de los grandes defensores de esta idea de que hay que guardar los valores de la familia, los valores occidentales, que le llaman mucho, que hay que cuidar la sociedad occidental, que no existen, es nuestro querido amigo Jordano Peterson. Oh, Peterson. El que es también un... Es también un weón súper católico y es uno de los convencidos de que efectivamente hay una especie de conspiración que busca eliminar la familia y los valores occidentales. Que chucha se supone que son los valores occidentales en todo caso. Sí. Es Alemania, es España, es Estados Unidos, es Grecia. No, habría para los derechistas. Mira, o sea, primero hay un youtuber que se llama The Golden One. Ya. Yo creo que lo cacho, porque en algunos videos de ContraPoints, hay un video de ContraPoints que es que como que se ríe de él, ¿no? Que es un tipo como noruego o de algún país nórdico, pero está obsesionado en el fondo con hacer ejercicio. Entonces su video lo empieza como moviendo los pectorales, sí. Y o posando como vestido romano en el bosque, él solo, grabándose así media hora. Y él claramente es un fascista. Sí, y tiene todo ese rollo de la cultura occidental. Y en general lo que dicen estos grupos ultraderechistas de la cultura occidental es que habría, desde la Grecia clásica, Roma, la Media, la Ilustración, en fin, habría una continuidad de algo que ellos llaman la cultura occidental. Que es como habría... Y esos valores tradicionales que ellos identifican con el conservadurismo están en peligro. Y por algún motivo que son deseables esos valores, si es que existiesen, hay que evitar la globalización, la inmigración, el feminismo, etc. Lo que es curioso, porque si uno va a los orígenes de esta llamada cultura griega, perdón, la cultura occidental, uno se da cuenta que la homosexualidad... las orgías, entre las otras cosas, sexuales en Grecia... Claro, pero eran un signo de élite o de estatus, en el fondo, poder tener una relación homosexual. En el fondo daba cuenta de que filosóficamente eras maduro y todo ese tipo de cosas, ¿no? Como podemos ver en algunos textos en Platón. Y bueno, lo de la festividad, claro, también había una especie, una idea sexual no judeocristiana, evidentemente. Entonces, ese imaginario de la cultura occidental es, cuando uno va a contrastarlo con lo antecedente histórico, nada que ver en el fondo con lo que ellos dicen. Entonces armaron un rollo en la cabeza de lo que es esa cultura occidental y ahora la defienden. Entonces es como un argumento de paja, pero al revés. Mi idea principal es un argumento de paja y lo voy a defender hasta la muerte. Y claro, pasa eso, también está involucrado como en la ideología de género. Sí. Es relevante, por ejemplo, que, o sea, en una de esas, si fuera un grupo de gente que cree este tipo de cosas y no hace nada más, está bien. Pero el caso de Bolsonaro en Brasil, da cuenta en el fondo que este tipo de cosas se pueden convertir en políticas públicas y son gravísimas. Entonces, parte de unas cosas del programa de Bolsonaro era efectivamente acabar con la ideología de género, ¿no? Tener ahí un ministerio ultraconservador en educación, que empezara a hacer educación religiosa, que empezara a hablar directamente de ideología de género como concepto, en el sentido de falsa conciencia. Lo que es curioso porque algunos grupos en la izquierda en el siglo XX utilizaban la expresión ideología como falsa conciencia, es decir, eso no es verdad, es ideología. Pero ahora la ultraderecha lo utiliza. Entonces, bueno, no sé si les han contado que la izquierda usó en algún momento esa expresión, o cierto sector de la izquierda. Pero bueno, eso es política pública en Brasil. Entonces, estas conspiraciones, estas teorías locas, se pueden convertir en la peor pesadilla si no nos damos cuenta. A mí me parece además muy interesante que, si bien no todo aquel que esté en contra de la ideología de género, como ellos le llaman, es fascista, y vamos a hablar también de eso más adelante, es muy interesante, dentro del análisis que hace Humberto Eco del fascismo, que también vamos a hablar más adelante, que habla sobre el valor del fascismo, el valor que le da a las tradiciones y al tradicionalismo, y que en eso hay un punto en común muy fuerte, que pasa también con, bueno, Bolsonaro resulta ser fascista, conspiracionista, resulta ser todo, pero efectivamente pasa que en los grupos religiosos o en los grupos muy conservadores, en Jordan Peterson, en Agustín Laje, etcétera, hay una valoración de las tradiciones muy muy fuerte, y es algo que también se da en el fascismo, y bueno, resulta ser que la intersección además es muy grande entre ambas. Claro, en realidad lo que define a las posiciones conservadoras es eso, ¿no? Que habría una especie de tradición que vale la pena conservar, y cualquier interno de reforma, de cambio, radical o no, amenazaría esas tradiciones que le dan sentido, valor a la vida humana, etc. Entonces, está esa premisa, ¿no? Lo que ya está es bueno, cualquier cambio es sospechoso. Esa es como la premisa. Entonces, el fascismo extrema eso a un grado de... Este recurso de la cultura occidental, ¿no?, es muy fascista en el sentido de abrir un origen mítico, porque es irreal, que nos definiría, nos señalaría qué tipo de personas somos, etc. Entonces, es convertir esa tradición en un mito que en el fondo define a toda una nación, a todo un grupo de personas, etc. Eso que claro, mencionas sobre... Es la tradición con esteroides. Eso que mencionas sobre que... lo que estás es bueno y todo cambio hay que eliminarlo. Me recuerda que tengo por ahí un profesor de economía que también dice, pero bueno, si hay ciertas cosas del sistema que no son perfectas, pero son buenas, hay que mantenerlas. ¿Y por qué estos movimientos, por ejemplo, no más AFP? Pues, imagínate tirar de abajo todo el sistema para tratar de mejorarlo, pero no, mejor tratemos de mejorar las cosas. Y bueno, yo estoy 100% seguro de que él jamás va a escuchar esto, así que estoy salvado por ahí. Y además que está lleno de profesores así también. Claro. Así que no hay forma de hacer la relación. Al decir eso... Estás apuntando el 90% al profesor. Sí, no, terrible. Así que... bueno, y ya que estábamos en esto del tema cultural, la ONU y los derechos humanos y el marxismo cultural. El marxismo cultural es la máxima expresión de esta supuesta, este supuesto afán que hay de un montón de instituciones internacionales, de un montón de políticos internacionales que supuestamente quieren, a través de la cultura, llegar a un marxismo al más puro estilo de principios del siglo XX y ojalá con la mayor cantidad de sangre posible, según ellos. Pero a través de la cultura, pero igual es terrible, porque va a haber hambrunas y Ucrania y cosas, ¿tú cachai? Claro, ahí es básicamente esta idea de la... Que en el periodo de la Guerra Fría se llamaba, que era el marxismo internacional, que era una presunta coordinación en el fondo entre todos los grupos marxistas, que de hecho no la hubo porque las internacionales se acabaron en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, después quedaron como los Comintern, que eran grupos de información de los partidos comunistas, pero nunca hubo una gran coordinación real y efectiva. Pero en la derecha siempre hubo ese temor, ¿no?, de que habría una coordinación que ellos llamaban marxismo internacional. Y de hecho Pinochet lo mencionaba muchas veces, ¿no? Era como, si cedemos en cualquier cosa, el marxismo internacional se va a aprovechar. Era un argumento recurrente. Pero hoy en día, al no haber ese referente político se recurre a esta idea del marxismo cultural, como que ese marxismo internacional se hundió como en la bruma de la cultura y desde ahí está operando y homosexualizando a los niños y todo ese tipo de cosas tan, tan, tan terribles. Esto sí que es una cosa súper abstracta, es muy... Sí, no. Y porque además es a grandísima escala, entonces no hay forma de nada, ¿cachai? Es una nube, es un fantasma que permea todo, supuestamente. Y de hecho hay poca forma de conversar sobre eso, ¿cachai? Porque es una cosa también que va mutando según las necesidades de la persona que esté usando el marxismo cultural como argumento. Sí, en ese sentido, y como lo mencionabas hace un rato, quizás, al menos en Chile, eso está muy relacionado a la crítica derechista a la ONU y los derechos humanos. Y sin ser defensor necesariamente de la ONU, pero sería como la institución que estaría detrás de todas las cosas. Entonces hemos visto, no sé, en las marchas derechistas acá en Chile, carteles, ¿no? No más ONU, en el fondo, porque eso sería signo de una intervención y un programa de izquierda, claro, cuando evidentemente uno lo analiza lo que hace la ONU y no, de izquierda no tiene nada. Y luego los derechos humanos, como una especie de excusa para la intervención de izquierda, ¿no? Así como cuando se exigen derechos humanos, eso significa en el fondo marxismo cultural, totalitarismo y una idea bien, bien, bien desquiciada. De hecho, yo no sé si lo vi en un video o en Twitter, alguien que hablaba de los derechos humanos, pero de manera tan personificada, así como los derechos humanos hacen tal cosa, así como si los derechos humanos fuera una persona o una institución. Entonces era como, uno se preguntaba así como, ¿estará delirando? Tenemos que meter presa a los derechos humanos. Claro, era una cosa así, no, dice, ¿y qué hacen los derechos humanos? Así como una apelación hace. ¿Qué han hecho los derechos humanos por era, mí? Claro, una apelación bien curiosa. Y bueno, está materializado en el fondo porque la ONU sería la gran institución que estaría orquestando todo esto, porque en el fondo son súper comunistas, comen guagua y todo eso. Pero podría haber sido otra cosa, en realidad. Podría haber sido otra cosa. Y en el fondo, lo que los derechistas temen es que los límites o los acuerdos internacionales de derechos humanos podrían ser una traba, en el fondo, para políticas nacionalistas. Yo creo que eso es lo que está de fondo. Yo sospecho que no serían una traba, porque la ONU es muy poco eficiente o muy poco efectiva, en realidad, en poder hacer cosas, ¿no? Nunca logró parar, no sé, el embargo de Cuba, ¿no? A pesar de que muchas veces se pronunció, es porque no tiene una fuerza efectiva, no existe el derecho internacional, por decirlo así. No, lo que pasa es que la razón por la que la ONU no paró el embargo de Cuba es porque ellos son marxistas, pero de un tipo de marxismo diferente al de Cuba, ¿cachai? O no lo hicieron para que no se dieran cuenta que eran marxistas. Eso, sí, pues, tal cual. Lo dijiste mejor que yo, muy bien. Pero sí, y también estaba eso que se convirtió eventualmente en un meme, ¿no? De alguien, no recuerdo quién habrá sido, pero recuerdo que era una persona relativamente conocida que dijo que Chile se tenía que salir de los derechos humanos. Ah, mira, lo que pasa es que eso fue la... ¿Cómo se llama esta diputada de derecha que...? ¿No es Teresa Marinovich, parece? No. O sea, creo que ella lo dijo, pero creo que lo escuché Bueno, esta chica que es más o menos joven, ¿no? Sí, y está dando puras pistas que son vagas y puede ser cualquier persona. Así funciona la conspiración. Era un ejemplo. Bueno, básicamente... La diputada... Camila Flores. Camila Flores, sí. Muy bien. En el fondo, ella dijo en un momento, así como, los países serios se están saliendo de la ONU. Y primero, que es un país serio, y segundo, ¿dónde está pasando? Eso no está ocurriendo en ningún lado. Y hoy día, claro, después de la revuelta incluso, una de las expresiones más recurrentes en los sectores conservadores, a nivel de Twitter, la verdad, tampoco es que sea como la bandera, es salgámonos de los derechos humanos. A mí me llama mucho la expresión, me llama mucho la atención esa expresión, porque eso, salirse de los derechos humanos, ¿a qué se refiere? Es como metafísico, como salirse, como trascender, ¿no? Como salirse de un estado. Sacas un caparazón así como de un capullo, así como que eres una mariposa que va... Claro, porque oponerse, rechazar, parecen ser verbos más adecuados, pero salirse de los derechos humanos es como, no sé, yo me salgo de la masculinidad, no sé, es extraño, y extrañísimo. Además, o sea, te puedes salir de un acuerdo, ¿cachai? Pero saliste de los derechos en sí, estoy como... Claro, es que ahí está relacionado esto de que se personifican los derechos humanos, como si fuera una cosa, como si fuera una persona que uno encuentra en la esquina, así, oye, todos los derechos humanos. Y está eso, entonces habría que hacer un análisis ahí interesante de las conspiraciones, de los recursos. Un análisis lingüístico además. Claro, claro, del léxico utilizado, porque es por lo menos curioso. Sí. Bueno, y volviendo al punto central del marxismo cultural, tenemos un caso pero excepcional, o un caso delicioso, por decirlo así. Que fue cuando... Y delirante. Y delirante, que fue cuando Kast, este candidato ultraderechista de Chile. El Kast. Si es que alguien nos escucha. Iba a decir que es el Kast más rubio, pero los dos son súper rubios. Es el Kast. el Kast que hizo live con Alberto Plaza. Ah, sí, sí, José Antonio Kast. claro, hizo un... Iba a hacer un directo con Alberto Plaza en YouTube. Y al parecer se bajaron la grabación, me imagino que por denuncias o algo. Sí, yo lo viví en vivo. Y al instante... Estaba... ¿En serio? Sí. estaba como esta típica pantalla que ponen, digamos, que ellos empiezan la transmisión. Pero hay como una especie de cuenta regresiva. La previa. Eso. Uh-huh. Entonces estaba en eso y quedaba poco para que empezara y se cortó. Se cortó y cuando tú actualizabas te salía que no existía la transmisión. Uh-huh. Entonces después apareció este bendito tweet que por favor te pido que lo leas en voz alta para... Sí, esto es real. Yo lo sospecharía si es que no lo viera, pero es real. Todavía está en la cuenta Pueden entrar a Twitter, sí, pueden entrar a buscarlo. Después de este incidente que les bajaron el video o no pudieron iniciar el video, Kast escribió literalmente esto. Es, parece que Maduro... metió la cola y nos bajaron de la plataforma marxista de YouTube. Ya vamos con un nuevo link para los adherentes y troll que están esperando. Yo, ayer cuando estábamos preparando lo del podcast, estamos revisando algunas cosas, por primera vez vi los comentarios. Y hay hartos, o sea, hay harta gente, hay más que algún despistado derechista que piensa que es verdad, pero la gente se reía, o sea, o no podía reír, no podía creerlo, en fin, porque uno ya puede ser muy crítico de YouTube y todo, de Google en realidad, pero que sea una plataforma marxista, es como, Kast, ¿estás bien? Está todo bien en casa, ¿qué tomaste? La familia, amigo. Porque es un salto lógico muy grande, entonces... Pero mira, aquí, te propongo un pequeño ejercicio, si quieres terminar la idea y después vamos al ejercicio, como tú prefieras. No, que es básicamente un muy buen ejemplo, un ejemplo paradigmático de cómo funciona la conspiración. Entonces, está Kast, algo no le resulta, le echo la culpa al marxismo internacional. Y a Maduro. A pesar de que no tenga ninguna evidencia de que esto es así, entonces... O su idea de marxismo es muy laxa, o su idea de YouTube es muy laxa, o en realidad es un recurso de... estoy perdiendo esto, estoy quedando como ridículo, el marxismo internacional tiene la culpa. Entonces, es básicamente eso. De hecho, un ejemplo de cómo no hubiera dicho que YouTube era marxista, yo habría pensado que lo de Maduro era derechamente sarcasmo, ¿cachai? Que el tipo estaba siendo sarcástico porque, bueno, ya Maduro también es como un meme recurrente al que le pegan y le pegan y le pegan. Uh-huh. Pero lo de la plataforma marxista de YouTube, ya... Uf. Bueno, el ejercicio que te iba a proponer es... Supongamos por un momento de que nosotros... votaríamos por Kast y queremos creer que YouTube es una plataforma marxista. ¿Cómo defenderíamos esa postura? ¿Qué elementos de YouTube nos podrían decir que es marxista? De hecho, a mí lo único que se me ocurre por ahora es, asumiendo como premisa, que ya es muy grave, ¿cachai? Asumiendo como premisa que existe este marxismo internacional y que podemos calificarlo de entrada como verdadero, una cosa así media axiomática, y como YouTube es una plataforma... muy del globalismo, podría ser esa relación, pero no se me ocurre absolutamente el logo rojo. el logo rojo es, muy bien. Sí, yo creo que si uno es el juego lógico del cual dependen estas conspiraciones a la derecha es correr el margen del espectro político lo más a la derecha posible, de manera que a menos que seas un tradicionalista, nacionalista, ultracapitalista, todo lo demás es sospechoso de ultra izquierda. Un poco lo que pasa en Estados Unidos, que yo te mandé un meme, de hecho hace un tiempo, que sale este espectro político, este cuadradito. Sí. Sería como que en Estados Unidos todos están en el cuadrito de arriba a la derecha, ¿cachai? Sí. Y que por eso, por ejemplo, sí, se dice que Bernie Sanders es marxista, ¿cachai? Que claramente no lo es, pero es un tipo socialdemócrata y es como, wow, claro. Nos vamos a ir a la quiebra, ¿cachai? Como país, como universo. Sí, entonces, claro, desde esa perspectiva, si yo corro el margen muy muy a la derecha y encuentro que todo lo demás, que no soy como yo, es sospechoso de ultraizquierda, de guerrilla urbana y es cosas así, YouTube sería sospechoso porque en el fondo si alguien subió un video, no sé, promoviendo el feminismo, es sospechoso en el fondo de marxismo cultural. Entonces, que la conspiración funcione lógicamente para los grupos derechistas depende de ese espectro, ¿no? Depende de... o todos somos amigos de Hitler, o somos una guerrilla urbana que quiere destruir la familia, la tradición. Eso también es otro elemento interesante que menciona Humberto Eco en su análisis del fascismo. El tema de la división y de la polarización, digamos, así como extrema. La supuesta como necesidad de la guerra constante, como que... bueno, en fin... es muy interesante. Claro, y que necesita la conspiración en el fondo, el fascismo. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y bueno, obviamente todo esto que hemos estado conversando se ha magnificado, como dices tú, que uno lo ve ahora como pan de cada día desde la revuelta del 18 de octubre. En general, todos los ultraderechistas que usan muchísimo Twitter, José Antonio Kast, Sergio Melnik, la Teresa Marinovich y todo ese zoológico que hay, se han dedicado constantemente a decir que los manifestantes les pagan por tirar piedras, que hay financiamiento internacional para el tema de los láseres, y lo más grave diría yo que no es eso, ¿cachai? Porque mal que mal, bueno, son tuiteros, ¿cachai? Delirando, y habrá gente que lo sigue y todo, y ya está bien, pero además muchos medios grandes se han hecho eco de todas estas cosas y han sacado artículos al respecto, y en particular, bueno, La Tercera es un caso de estudio, pero todavía hay mucha gente que cree mucho en estos medios más tradicionales, y eso sí es mucho más grave. Sí, o sea, partir que, claro, las figuras que han dicho este tipo de cosas tampoco son cualquier persona, o sea, en Twitter este tipo de cosas abundan y son extremadamente ridículas, sí. Pero no sé, que Mario Desbordes, que es el presidente de Renovación Nacional, haya afirmado que él creía que la gente que se reunía en Plaza Dignidad, en la antigua Plaza Italia, estaba pagada, o sea, le pagaban para ir. ¿No eso nos da cuenta un poco de lo que la derecha piensa de las manifestaciones? O sea, ¿por qué la gente está descontenta? Probablemente no está descontenta sino que le están pagando. Una desconexión con la realidad, sí. Brutal. Claro, sino la facilidad con la que caen en ese argumento. O sea, evidentemente no es así. Si no, ya seríamos millonarios todos. pero es interesante. O el caso de Chalper, no recuerdo su nombre, que fue este diputado que imprimió un video. Creo que Diego Chalper. Sí. Imprimió un video para mostrarlo como prueba. Exitosamente. Uno de los grandes momentos de la televisión chilena en los últimos 365 días. Sí, está Sábado Gigante y eso. Sí. Bueno, que dijo que los láser, este uso masivo de láser en las protestas, estaba financiado por alguien o por algo, ¿no? Entonces le pidió a la fiscalía que por favor investigara. Entonces, como, Chalper, amigo, ¿qué te pasa? O sea, que cualquier persona puede comprarlo, no son tan caros. De hecho, lo venden en Makes. Pero, claro, ¿no? Si yo lo he visto en la calle, como en Ahumada. Pero también lo mismo, recurrir al argumento de la conspiración. Alguien debe estar financiando y no pensar en una de esas. La gente vio a los manifestantes de Hong Kong, vio que era efectivo el método y empezó a utilizarlo. y bueno, para que ir más lejos, si Piñera mismo dijo esto de que los videos que filmaban y que registraban las violaciones de derechos humanos por parte de los pacos eran filmados en el extranjero, es decir, en un montaje. A pesar, desde luego, de que no tenía ninguna evidencia, entonces... Es como, ¿qué les pasa? ¿Por qué? O sea, por la razón ya está un poco como... Uno la puede intuir, ¿no? La derecha neoliberal, de alguna manera, no podría aceptar las movilizaciones genuinamente, porque eso significaría aceptar la crisis del neoliberalismo. Sí. Entonces, Piñera no podría salir un día y decir, bueno, me doy cuenta que el neoliberalismo fracasó políticamente, así que toda mi vida he errado. toda mi vida era una mentira, mi estudio es... Así que me voy a exiliar. Entonces tienen que recurrir a la idea de una motivación distinta, a una conspiración, a una influencia extranjera. No pueden aceptar, porque existencialmente quedarían en ridículo si aceptaran de pronto que en Chile no sirvió el neoliberalismo, la gente no lo aceptó, ¿no? Entonces necesitan recurrir a esta explicación media extraña. Queda un poco luces de por qué prolifera también la conspiración en la derecha, ¿no? Que la única forma de explicar el descontento es que alguien estará metiendo plata de algún modo. Y bueno, lo de La Tercera, si quieres contarnos en detalle de lo que pasó con ese medio tan amado por todos. Sí, la tercera tuvo dos caídas impresionantemente preocupantes, aunque quizás un poco esperables, ¿eh? Lo que pasa es que uno cacha que todos estos medios son medios vendidos, ¿cachai? Uno lo sabe, uno lo intuye, uno lo lee. Si uno empieza a ver los nombres de los columnistas, ¿cachai? Hay hueones de ultraderecha escribiendo barbaridades. Sin embargo, uno asume un mínimo de rigurosidad periodística también. Y hubo dos casos que fueron muy llamativos. El primero, cuando salió uno de estos videos donde parecía que había unos pacos jalando en la calle, creo que era como por Avenida Bulnes en el centro, y que alguien los grabó desde un balcón. La tercera estaba haciendo fact-checking todos los días, revisando si qué cosas eran ciertas, qué cosas eran falsas, y subiéndolo a su plataforma. Y al día siguiente de eso, ellos subieron su fact-checking y decía como pacos aspirando cocaína en la calle, falso, por supuesto, falso. Y abajo salía la explicación, pues, y era como que ellos habían ido donde un paco en una comisaría, ¿cachai? Y le habían preguntado como, oye, ¿es cierto que ustedes jalan? Y el caballero le dijo, no, si... Es que es mentolatum para lacrimógenos, te sabes. Y desde el día siguiente en adelante salieron un montón de instituciones médicas o de médicos diciendo que el mentolatum era pésimo para las lacrimógenas porque de partida la humedad hace que las partículas del compuesto de las lacrimógenas se te peguen más, y en segundo lugar, como eso tiene menta, te irrita más las vías respiratorias. Entonces que eso, claro, no podía ser, y si era pero una idiotez, ¿cachai? Entonces, y de eso nunca salió explicación, porque de hecho he sabido que ellos se echan como una solución básica, como con bicarbonato y otras cosas para que a ellos no les afecte las lacrimógenas, pero esta salida del mentolatum fue tan rara, tan contradictoria en base a lo que ellos mismos han dicho otras veces, que, y bueno, y eso se dejó ahí. Sí. Entonces la tercera cayó ahí en decir que era falso. Y bueno, finalmente eso quedó ahí, se hicieron los hueones y punto. Y lo segundo que ocurrió fue que ellos aseguraron en una nota también que tenían fuentes, entre comillas, que, de inteligencia, que aseguraban que el metro lo habían quemado infiltrados extranjeros. Infiltrados, ya, mira, ya no solo le echamos la culpa a los extranjeros, sino que además ahora son extranjeros infiltrados, ¿cachai? A los que probablemente les pagaban, por supuesto. Y era tan... evidentemente falso eso, que finalmente tuvieron que retractarse y tuvieron que publicar que se retractaban de... Chucha, le pegué el micrófono. De la información, del artículo, porque era en realidad no había cómo sostener eso. Entonces esas dos caídas fueron uff. Sí, yo no lo llamaría caída en realidad, porque es esperable de la tercera. Así que no era raro que ocurriera algo así. Lo que pasa es que nos llamaba la atención porque en el fondo no le venden el cuento a nadie. O sea, solo se cuentan el cuento ellos mismos, asumiendo de que eso va a convencer a alguien, pero no es así. Entonces, ahí claro, también prefieren recurrir, porque podrían haberlo omitido. Sí, podrían haber no dicho nada. Y no, que sería como la posición más sensata, ¿no? Pero ellos requieren como ese argumento conspirativo para explicar, para salvar su posición en el fondo, que está puesta en duda de hace rato. Entonces, bueno, esas cosas pasan ahí en Chile. Quizás lo más estrambótico de todo esto son las marchas del rechazo, que alcanzamos a ver hasta un poquito en principios de marzo, sí, antes de lo de la pandemia, y que era ya delirante, o sea, con grupos ya agresivos, pero con esta relación evidente, como explícita, perdón, entre que el posible cambio constitucional estaría vinculado en el fondo a una agenda marxista, ¿no? Entonces, votar por una nueva constitución sería como entregarle Chile a los marxistas, quién sabe dónde, pero era eso, ¿no? Y era ese espectáculo delirante de gente así, marchando por las calles, y era, bueno. Es como el meme del capítulo de los Simpsons cuando cuando hay una organización internacional y Rusia dice como, ah, si ustedes creen que la Unión Soviética había desaparecido, y aprieta un botón y sale Lenin así como de un museo y sale y como zombie y revive. Yo creo que eso es lo que ellos piensan cuando dicen así como... Sí, yo creo que ese es el imaginario, están esperando eso. Gana la prueba y automáticamente así se levanta Requebarren de la tumba, ¿cachai? Y van a salir a matar derechistas. A matar hombres blancos y heterosexuales de media nada. Sí, es eso. Es eso, sí. Yo he hablado con muchas personas hoy día que claman por esta cuarentena total y no tienen la menor idea de lo que están pidiendo. No saben. Yo pregunto, bueno, ¿qué quieres que te haga? No, yo... Aquí viene la puteada de la semana. Bueno, Fernando Villegas. Fernando Villegas es un personaje detestable desde siempre, desde aquellos días en Tolerancia Cero, donde compartía espacio con Matías del Río, una dupla de oro. Y Melnik, que fue ministro de Pinochet. Cierto, Melnik también estuvo en Tolerancia Cero, eso no me acordaba. Uh-huh. Bueno, pero Villegas es derechamente un buen de mierda y hay razones sobran. El pelo, primero. El pelo, por supuesto. No odio tanto su pelo como el de Milei, el de Javier Milei, pero sí... ¡Uy, sí! No sé qué es lo que pretende Milei, que se ven tan extraños, como una peluca. Sí, pero bueno, en fin. el pelo, ahora su canal de YouTube donde promociona detergente, donde promociona bufetes de abogados... entre otras cosas. ¿Milei o Villegas? No, Villegas. Ah, Villegas. Sí. Bueno, Milei quizás... No, Milei no sé. Yo creo que si tuviera un canal de YouTube yo ya lo sabría. Y es un tipo tan recalcitrantemente... Sí, yo creo que es facho. Es facho. No, claramente. Y el problema es que él se camufla como un tipo súper neutro. Se camufla como un tipo súper moderado y... Y en realidad es un buen, además, o sea, yo lo conocía de su época de Tolerancia Cero, donde ya tenía unas ideas medias extrañas, además de ser, claro, un tipo muy de derecha. Recuerdo que en aquella época de oro donde Mala Imagen después sacaba viñetas sobre cada capítulo de Tolerancia Cero que había, uh-huh. Y siempre hueaba mucho a Villegas. Yo recuerdo mucho un capítulo donde fue Humberto Maturana y hablaba como de el nacimiento de algunas... sensaciones, emociones de los bebés y qué sé yo, temas de crianza, evolución, crecimiento. Y Villegas decía, pero si a la guagua no le das la mamadera, se pone a llorar, ¿cachai? Porque es un ser agresivo y porque el ser humano es agresivo y porque, claro, sí, muy tierno, muy tierno, pero si se cae cuando gatea, se pone a llorar, ¿y qué vaya a hacer tú? Y era una weá muy, muy terrible. Está en YouTube, se puede ver, no estoy inventando nada acá. Sí, creo que lo vi, ahora que lo mencionas, creo que lo vi. Sí. Y entonces, claro, yo le conocí esas ideas extrañas, pero además, ahora que está en YouTube, han ocurrido dos fenómenos muy interesantes. Primero, que podemos saber quiénes son sus seguidores, porque uno lee en los comentarios. Y en los comentarios está lleno de weones, escribiendo sobre conspiraciones, de weones claramente de ultraderecha, donde uno puede leer las cosas más locas de la vida. Y el segundo fenómeno es que se ha visto como ese tema de las conspiraciones ha permeado en Villegas, porque ya sea por un tema de que el formato quizás antiguamente no le daba el espacio, o porque él no estaba tan informado al respecto, qué sé yo, ahora ha proliferado en él esta cosa de las conspiraciones. Y uno lo puede ver en sus videos. ¿Nos puedes contar un poco también de tu experiencia viendo el video del 20 de octubre? Sí, hace poco estuve, bueno, viendo cosas, revisando otras, pero aleatorias. El autoflagelo. Y por algún en algún momento encontré el canal de Villegas. Yo recordaba que tú lo habías visto, me habías comentado un poco cómo era. Sí. Y me entró la curiosidad de verlo. Épocas muy oscuras de mi vida. Específicamente, sin la verdad, eso es peor que las patadas. Específicamente el video después del estallido social, el video posterior al 18, que es como el domingo 20, una cosa. Sí. Para ver qué decía, porque en el fondo no tenía todos los antecedentes, no sabía que después iba a tener un gran apoyo esa movilización. Entonces, ¿qué decía? Y básicamente me sorprendió mucho, también de nuevo, la facilidad y la rapidez con la que recurrió como el argumento conspirativo, ¿no? Entonces era como, primero dice que hay una insurrección en curso, grupos armados y organizados que probablemente vengan de la Araucanía, se estaban movilizando, quemaron el metro, en fin, así como eso, como el día domingo ya estaba firmando eso, así como con toda tranquilidad. Y luego el video posterior, yo vi el video posterior a la marcha del 1.200.000 del viernes siguiente, creo el 25 o... Del 25, sí. Y el video también lo saco como el domingo. Y ahí, en el fondo lo que dice, como que gusta marcha gigante. Y ahí lo que dice es una de las cosas más delirantes que he escuchado en la vida. Que es, esto, algunos afirman, en la izquierda dicen, ¿no? Afirman que esto se debe al fracaso del neoliberalismo. En cambio, lo que ocurre, según Villegas, es que es tan exitoso el neoliberalismo que la gente quiere más cosas. Entonces, por eso se moviliza. Y, o sea, no. De hecho, te interrumpo un poquito, es un argumento muy parecido al que creo que a mediados del año pasado se hizo popular porque salía en la tele cuando empezó a crecer el desempleo en Chile, después de un tiempo ya de Piñera en el gobierno, y lo que decían los economistas de los matinales era que en realidad a Chile le estaba yendo tan bien económicamente que la gente estaba renunciando para emprender. Claro, claro. Entonces ese aumento del desempleo indicaba que estábamos aún mejor que si no... que si el desempleo se hubiera mantenido, hubiera bajado. Y ahora es como lo mismo, ¿cachai? Esta vuelta que se le da al argumento, así como, no es que el neoliberalismo falle, es que es tan bueno que la gente está pidiendo más neoliberalismo, quiere acceder a más beneficios del neoliberalismo. Claro. Sí, llama mucho la atención porque hay eso ya no es directamente conspiración, porque no se trata de explicar que alguien secretamente está motivando que la gente sea más neoliberal, sino que hay un argumento ahí de fondo en la derecha, incluso en los liberales, que sería presumir en el fondo una cierta naturaleza humana desde la cual no se puede hacer otra cosa. Entonces, por naturaleza los humanos son competitivos, entonces si van a hacer algo, probablemente están esperando algún beneficio económico. Hay varios supuestos ahí que están operando, que en el fondo, si uno los sigue al pie de la letra, no habría otra forma de pensar, sino... a partir de esa conclusión de Villegas. Pero es tan delirante, o sea, no sé, ¿con quién habla Villegas? De hablar con tres personas, o con puro facho, lo más probable. Porque, y de hecho se hizo notorio esos días, esa misma primera semana de la revuelta, que el tema en los medios, en los matinales o en la noticia, era como... ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo no lo vimos venir? Sí. Y es como para todos los que estábamos movilizados era tan evidente el malestar generalizado desde hace tanto tiempo. O sea, todos sabíamos por qué y todos sabíamos que en algún momento venía, y de hecho a veces hasta extrañaba que no hubiera ocurrido antes, ¿cachai? Claro, porque uno sí, sabía todas las cosas que ocurrían. Entonces eres... Sí, el salto ahí como de la desconexión con la realidad es... chocante. Y ahí, y eso un poco explicaría por qué la derecha recurre, yo creo, más frecuentemente a explicaciones conspirativas para explicar motivaciones de los sectores de izquierda o directamente progresistas, en realidad, que es como su principal objetivo en este momento. Porque en el fondo lo que se pone en duda con ese tipo de cosas es como el argumento central liberal de que los seres humanos son unas calculadoras analizando costo y beneficio y pegándose codazos uno al otro para emprender. Entonces, cuando eso está puesto en duda, es más fácil en la conspiración de explicar, pero además salva el argumento. Salva el argumento ahí liberal o neoliberal. Sí, yo creo, me estaba acordando, no sé si lo voy a explicar bien, pero hay un principio al que le llaman la navaja de Ockham, que es más bien una guía, que una cosa irrefutable, que dice que en igualdad de condiciones, en teoría, si hay dos explicaciones, la más simple debería ser la correcta, como generalidad, digamos. Y obviamente es más compleja y se puede usar matemáticamente, etcétera. Pero me acabo de dar cuenta que en realidad este pensamiento como de la ultraderecha, las conspiraciones son un quiebre constante de esa regla o de esa guía, porque es encontrarla, es constantemente defender la explicación más compleja para lograr mantener la idea de fondo. ¿Cachai? En este caso, en vez de decir como, bueno, quizás el neoliberalismo falló y la gente está saliendo a protestar, Es como darle una vuelta y encontrar otra cosa más compleja, pero que se adapta a lo que yo ya pensaba previamente. Y es una cosa que se hace una vez y otra y otra y otra y otra y otra, hasta que llega a conspiraciones a de largo nivel, ¿cachai? Marxismo cultural y cosas, porque las necesitas. Pues, las necesitas para defender tu primera idea, aunque hay otras explicaciones muchísimo más simples, pero que van contra lo que tú crees. Sí, sí, yo creo que es un súper buen criterio en general. Primero, recomendar cualquier lectura de Guillermo de Oca, que a la persona se le atribuye esa expresión, que es un pensador medieval de la Edad Media ya tardía, final, cuando ya está empezando la modernidad. ¿Es bacán él? Yo no sé nada. No, es una... Ni siquiera sabía que él se llamaba Ockham. Guillermo de Ockham, sí, es un autor súper interesante. De hecho, Humberto Eco, ya que lo vamos a mencionar, reconoce que parte de las frases del protagonista de El Nombre de la Rosa, que es un libro sobre una especie de novela policial medieval muy, muy entretenida, que hay una película de hecho, la sacó de Guillermo de Ockham, de sus textos. Bueno, porque Eco era medievalista, analizaba la Edad Media. Entonces están ahí como ese pensamiento, ese auge del pensamiento deductivo que surgió en los últimos momentos del periodo medieval. Y bueno, toda su filosofía es muy interesante. Y bueno, está esta idea, ¿no? De que si de alguna manera analizamos las teorías, sería preferible buscar aquellas que tienen una explicación más simple. Aunque eso no demuestre que sean reales o no, es un buen punto de partida, saludable como intelectualmente. O sea, es como una guía, digamos. Sí, una sugerencia. Entonces, y pasa con las conspiraciones, pues efectivamente las conspiraciones para poder ocultarse, para poder defender su argumento, que habría esta intención oculta y secreta, requiere hacer una complejidad enorme sobre los medios, las motivaciones que hay en torno a eso. Entonces, claro, es completamente contraria a la navaja de Ockham. Entonces, si uno aplica un poco eso, se va a dar cuenta que en realidad no tienen pies ni cabeza esas conspiraciones. Entonces, un súper buen criterio. Y ahora, haciendo un poco la autocrítica también, las conspiraciones no son solo de la derecha. Sí son, yo diría, mucho más predominantes en la derecha, pero también hay un par de cosas en las que cae la izquierda, y yo diría que lo que predomina un poco más en la izquierda que las conspiraciones son como las fake news. O sea, yo constantemente veo en redes sociales que se dice que, por ejemplo, sale la noticia de que Espacio Riesgo era del primo de Piñera, que tal persona hizo tal cosa, o que en realidad se levantó un proyecto de ley que en realidad quizás nunca se levantó. Pero, como hablábamos al principio, igual las noticias falsas son estructuralmente distintas a las conspiraciones, porque tienen que ver también con una cosa mucho más circunstancial y con una cosa mucho menos estructural de pensamiento en general. Sí, ahí sobre las fake news o las noticias falsas en general, quizás no solo tenga que ver un poco con la derecha, perdón, con la izquierda, pero está muy generalizado en el fondo no compartir información sin verificarla o sin utilizar criterios mínimos como a ver de qué fecha es esta noticia. Me ha pasado muchas veces que alguien comparte una noticia, no sé, como firmaron el decreto espía, y uno va a ver la noticia y es del 2017. Entonces, como más que sea una cosa característica o particular de la izquierda, es que en realidad la izquierda no está exenta de eso. Claro, es una cosa que es transversal. Sí, ahora tampoco es que sea la izquierda haciendo todo eso, sino que hay ciertos grupos que uno consideraría que son progresistas o de izquierda en general, y que caen en eso como muchas personas. Tienen una tendencia mayor a eso, sí. Y sería bueno ser un poco más criterioso en ese tipo de cosas, como para saber qué compartir, por último, ¿no? Y el otro es que no es una conspiración, ni una fake news, ni nada, pero creo que este sí es un defecto que en la izquierda existe, tenemos a veces, que esta idea de llamar facho a todo el mundo, en el sentido de criticar, cuando se critica a la derecha, es muy frecuentemente encontrar inmediatamente, asociar esa crítica a que lo que pasa es que es facho, es fascista en el fondo, como que sus motivaciones son reaccionarias y a la larga va a implicar un totalitarismo evidente. Y eso no es así, yo creo que es muy perjudicial en la izquierda que no diferenciemos las distintas posiciones que hay en la derecha, que son algunas relevantes de analizar, otras son simplemente escalofriantes, Pero hacer esa distinción sirve en el fondo para el análisis, porque si lo que nosotros queremos dar es una idea coherente del mundo y de lo que está pasando y de los conflictos, es relevante poder hacer eso, ¿no? Y los liberales, Jaime Guzmán, no sé, Isaiah Berlin, por ejemplo, no, claramente no son totalitarios, son personas con las cuales uno no estaría de acuerdo en muchas cosas. Y pueden ser amarillos, pero no fachos. Sí, no, incluso la derecha. Dependiendo del caso. Y son criticables, pero en ninguna manera en ese caso. Esos liberales, como Isaiah Berlin, digo, para que no me acusen después de... Vamos a decir fascistas. Claro, no son fascistas. Entonces, pero aún así son criticables. Es necesario hacer esa crítica. Pero sería deseable también matizar un poco en el fondo quiénes son estos adversarios. Porque es útil para el análisis, es necesario. Y además se pierde un poco de credibilidad si uno empieza a acusar a toda la gente de facho. Sí. Que no está a favor de lo que uno crea, porque no es cierto que opera así. Yo creo que toda la derecha conspirativa es cercana a la ultraderecha, así que no es propiamente tal. Y ahí uno ha visto en la última década probablemente cómo el espectro de la ultraderecha ha ido creciendo. Y más gente uno podría describirla en eso, entonces en ese sentido hay más fachos, desde luego. Pero no es un buen criterio en general, no es un buen criterio. Sí, yo igual creo que es bueno saber. No significa que uno no le pueda decir facho a los fascistas. El tema es tratar de no decirle facho a la gente que no es fascista. Le puedes decir amarillo o le puedes decir buen de mierda. Pero por último, hacer el esfuerzo. Igual puede ser una expresión, ¿no? Puede ser una expresión, sí, que uno puede decir. Sí. Antes se decía momio para toda la gente conservadora. Me parece sí, saludable que volviéramos a decir momio. A mí me gusta esa expresión. sí, y ahora como que en general decimos facho a cualquiera, pero creo que se presta para ese problema como analítico de que todos son fascistas, entonces quizás momio es más saludable y más y además que el fascismo en su definición tiene un problema, ¿no? Claro. Que también lo toca Humberto Eco, que además el fascismo en sí es una cosa muy muy ambigua, tan ambigua como tratan los conceptos de la que llevan a conspiraciones. El fascismo en sí también es una cosa muy ambigua que se define, quizás diría yo, un poco más históricamente que por características que tiene un movimiento en sí. Y de hecho ahí Humberto Eco hace un análisis muy interesante donde dice que el fascismo en general tiene varias características, pero le puedes quitar cada una de las características y tienes un tipo de fascista distinto. Entonces, pero bueno, eso sí. Viene... Hablemos de eso directamente, ya que estamos cerca, ¿no? Sí, ya que estamos hablando tanto de Eco. Ya, me parece, me gusta. Sí, lo que pasa es que el año 95, Humberto Eco escribió un ensayo, creo que lo presentó en alguna instancia, que es el urfascismo o el fascismo eterno, que básicamente le explica un poco su experiencia en la Italia fascista, en los momentos de la sublevación de los partisanos y después la derrota del fascismo en Italia. Y cómo en el fondo él como niño miraba eso, cómo podía entender más o menos en qué sentido se hablaba de libertad u otras cosas. Y luego pasa a describir en el fondo por qué era relevante hablar de fascismo, desde luego para Italia, donde el partido fascista era el que estaba en el poder, pero por qué era relevante decir que el nazismo en Alemania, el falangismo en España, etcétera, son fascistas, porque tiene sentido. Y ahí Humberto Eco en el fondo enumera un par de características que hace que, si bien no todas juntas son necesarias para que podríamos decir qué es lo que es el fascismo, hay varias ideas ahí centrales que están bien, bien interesantes, ¿no? Una de esas que la señalaba un poco antes era lo de esta exacerbación de la tradición. Yo diría de esta tradición mítica, ¿no? Habría un momento fundante en donde todo el pueblo, no sé, alemán, claro, y eso heredó esa pureza y por eso merece tal cosa. Y que hoy día es muy similar a la idea de la cultura occidental, ¿no? Habría algo en Occidente, en la cultura occidental, desde los filósofos griegos hasta, no sé, hasta Laje, así. Algo en común que haría que después se valió si nos definen y son mejores que el feminismo, en fin. Ese es uno de los elementos. Sí. Y el otro es el que es pertinente con lo que estamos hablando, que es la, el, el, lo recurrente de la conspiración, ¿no? Porque el único elemento común realmente en el fascismo, para apelar políticamente a la sociedad, es que habría un nacionalismo común, o no, en el fascismo actual en realidad habría una especie de cultura común, que hace que sea más valiosa, y esa cultura solo se valida, solo puede explicarse por el enemigo externo, en el fondo. Entonces, solo es visible, solo es contemplable esa cultura occidental, entre comillas, porque hay una amenaza terrible que es la migración, el feminismo, etc. Entonces, requiere en el fondo de esa explicación conspirativa para definirse. Ni siquiera es que sea como un recurso por mientras, un recurso provisorio, sino que esta idea fascista... En eso se sostiene. Necesitan, claro, de esa explicación hay una gran conspiración en contra nuestra, que somos los mejores, para definirse. es un elemento fundante, entonces... Sí. Bueno, y un llamado de atención en el fondo a eso, ¿no? Donde proliferan estas explicaciones conspirativas. En general, puede proliferar también el totalitarismo. Pero en la derecha es que son claramente signos en el fondo de un auge de un corseo, de una política reaccionaria en realidad. Y estamos viendo en el fondo incipientemente una forma de fascismo en el fondo. Sí, también me parece totalmente. Y otro de los elementos que, aprovechando que estamos hablando de los enemigos, otro de los elementos de los que habla Eco es de la dualidad contradictoria del enemigo. Es decir, el enemigo tenemos la posibilidad de vencerlo, por lo tanto debemos intentarlo, pero al mismo tiempo es casi omnipotente. Es decir, estamos en una posición muy minimizada porque en realidad el enemigo tiene todo a favor, nosotros todos en contra. Entonces se da esta cosa que no tiene mucho sentido y uno lo ve a nivel internacional, por ejemplo, mucho con Venezuela, que es que, no, Venezuela son pobres porque son comunistas y no tienen para comer, no tienen para bañarse, no tienen para ir al baño, pero es tan rico y millonario que puede financiar revueltas internacionales y esto está financiado por Venezuela. De hecho, para el 18 de octubre, hace poco habían empezado, si no me equivoco, las revueltas en Ecuador, no recuerdo si empezaron un poco antes o un poco después, pero estaban las revueltas en Ecuador, habían en un par de países en Medio Oriente, habían varias cosas ocurriendo y salió esto de que no, es que Venezuela estaba mandando plata, estaba mandando militares. Entonces, claro, bueno, Venezuela es muy pobre en recursos o es muy millonario. Y a nivel nacional pasaba esto de que decían, no, que... si gana Guillermo vamos a hacer Chilezuela porque estamos al borde del colapso y necesitamos a Piñera que salve al país, pero al mismo tiempo somos el jaguar de Latinoamérica, estamos mejor que Argentina, estamos mejor que Perú, estamos mejor que Bolivia, que somos, tenemos los mejores indicadores, qué sé yo, estamos en la OCDE y un montón de cosas. Entonces, uno ve esos elementos que se describían hace ya varias décadas en el fascismo y uno los ve hoy día, los ve aplicados a la realidad que estamos viviendo ahora. Entonces, por supuesto que es preocupante también. Sí, sí, es muy interesante esa especie de oportunismo de esa dualidad, porque es muy usual que se critique, por ejemplo, el argumento de paja a la derecha, pero no es real. Esto de que, no sé, la izquierda es pésima administrando, todo lo que toca lo destruye, en realidad no saben hacer nada, pero se arma. Eso también se lo he escuchado a algunos profes, ¿eh? Pero de la nada armaron una conspiración global, así que es capaz de mover a organizaciones enormes, a Soros, etcétera. Entonces es como, a ver, ¿qué pasa aquí? decídete, amigo. Porque es contradictorio. Entonces, bueno, y es propio del oportunismo. Y bueno, como la lógica, si es que se lo puede llamar lógica, la forma de pensar conspirativa en el fondo, como no tiene mucha capacidad analítica, tampoco se preocupa mucho de la coherencia de esa conspiración. Lo importante es que está ahí, dando vuelta. Entonces, cualquier crítica que uno lo haga, y eso nos lleva al siguiente punto, cualquier crítica que uno le haga, hay un argumento que salva esa crítica. Es como, oye, pero la ONU nunca ha declarado que son comunistas. Es que lo ocultan. Entonces... esa dualidad es un oportunismo que siempre va a salvar la explicación de la conspiración, en el fondo. Siempre que apeles a lo oculto, no hay forma de responder a eso. O sea, claro. Tú me podrías decir, no sé, pues, o sea, yo te digo, por decir algo, que en realidad Felipe Kast es comunista. ¿Sí? Y tú me dices, ya, pero en realidad, ¿en qué te basas? Y yo digo, bueno, pero es que en realidad él lo oculta, ¿cachai? Él jamás va a decir que es comunista porque él en realidad lo oculta, pero son sus verdaderas intenciones. Y hace un tiempo escuchaba por ahí que hacer afirmaciones extraordinarias debería requerir pruebas extraordinarias. Pero eso es algo que al menos en política nunca se da, ¿cachai? Porque no sé si en general no está en interés, no les sirve a su objetivo. Finalmente, como dices tú, a ellos lo que les importa es que la conspiración esté ahí. Que sí. Tenga lógica detrás o no, en realidad no... Sí. Es que es una mala voluntad evidente. O sea, no lo que motiva en el fondo a hacer... O sea, porque uno se pregunta... ¿Pero no tendrás miedo a cómo ser descubierto? No. ¿Por qué? Si están tan seguros de que su argumento es más válido, ¿por qué recurrir a evidentes mentiras o cosas que no son comprobadas para organizarlas en una crítica, que en el fondo es la idea de la conspiración? Y es porque hay una mala voluntad evidente, ¿no? Y está el deseo de que al menos en el discurso, al menos esté circulando en los medios, la idea en el fondo de que estos enemigos están por destruirlo todo y tenemos que organizarnos en contra de él. Entonces ahí es motivante y es parte del fascismo, ¿no? Que hay una mala voluntad, hay un deseo en el fondo de poder desprestigiar por el medio que sea al adversario y poder validar la postura propia. Entonces hay más de mala voluntad que preocupación por el argumento. Si es que uno puede decirle así. Ahora en la situación particular en la que estamos, que bueno... Resulta que ahora, como estamos en cuarentenados, ya no nos servía un solo búnker, ahora necesitamos dos búnkers para hacer el podcast, que tú tienes que estar en uno y yo en otro. Sí. Bueno, ahora con todo esto que ha pasado del COVID, del coronavirus, han florecido muchas conspiraciones también, ya no relacionadas a la extrema derecha, o no necesariamente. Hay algunas relacionadas impresionantemente a la planitud de la Tierra, al 5G y otras cosas. Sí. Pero se han dado muchas. Sí, por algún motivo la pandemia ha hecho muy popular las conspiraciones, ¿no? De todo tipo. Primero sobre la pandemia misma, como porque hay una pandemia, alguna conspiración debe haber. Sí. Y luego, bueno, las ideas más delirantes que uno puede escuchar, ¿no? Probablemente la que más cercano tengamos en haber visto memes, al menos, es la del 5G y el COVID. Que por algún motivo extraño, el 5G estaría, no sé si causando o promoviendo el COVID. De hecho, he visto videos, o sea, no he visto el video, pero he visto las entradas que señalan los videos de gente explicando por qué el electromagnetismo crea las pandemias. Y yo así pensando como, amigo, así como, ¿y qué pasó con la peste negra? ¿Así qué pasó con la colonización, la conquista de América, que también estaba... La gripe española. Claro, entonces como, amigo, así como, claramente no es un argumento sostenible. Llevamos 20 años con wifi y electromagnetismo, los microondas llevan más tiempo todavía, la tele lleva 40, 50 años y... Y sin embargo, claro, ¿no? Y en relación a la pandemia hay hartos antecedentes que muestran en el fondo que hay otro elemento, ¿no? Yo siempre, cuando sale este tema, menciono el texto de Jared Diamond, Armas, Gérmenes y Acero, que es un texto que ganó el Pulitzer del 95-97. Él es un biólogo que hace una especie de historia muy, muy interesante, porque siempre la matiza culturalmente, pero también en términos biológicos. Y bueno, y hay un capítulo dedicado en el fondo a las pandemias, ¿no? Y cómo está relacionada con la producción agrícola y por qué en algunos sectores de la historia humana, en algunos lugares, hubo pandemias y por qué en otros no. Y está relacionado en el fondo a la producción de alimentos, al ganado, etc. Entonces, habiendo esos antecedentes, bueno, ya llama por lo menos la atención. Pero bueno, han proliferado ese tipo de cosas y otras, ¿no? Como que una herramienta de control de sobrepoblación. Sí. O esta disputa como entre China y Estados Unidos, que alguno de los laboratorios de alguno de los lados hizo la pandemia y... Bueno, todas cosas que cumplen lo que hablábamos más arriba, que son incomprobables, que usan conceptos de forma muy laxa o muy vaga, que no son probables, digamos, en comparación a otros a otras explicaciones que son mucho más probables o que tienen mucha mayor documentación. Claro. Y si bien no estas conspiraciones o estas teorías que han salido en torno a esto no son directamente de derecha, Sí, yo creo que son conservadoras, en el sentido de que el solo hecho de buscar este tipo de explicaciones para la pandemia, lo que sea, ya implica un cierto argumento conservador. Es decir, no voy a usar una capacidad analítica que esté abierta como alguna descripción más coherente, sino simplemente recurrir a una idea ya previamente establecida o que no requiere mucho mayor análisis. Como entonces, dices tú, es este reflejo que viene de, sí, sí, de la Guerra Fría, quizás, que es un... Y es conservador también en el sentido de que detiene la crítica. No es un espacio para la discusión razonable, con antecedentes, etc. Entonces, es conservador en ese sentido, ¿no? Como congelemos la discusión, evidentemente es esto, no podemos demostrarlo, pero tampoco tenemos dudas. no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Claro, entonces genera ese conservadurismo. Entonces, si bien no está ligado directamente a la ultraderecha, yo creo que es un ambiente propicio para que esos sectores, esa crítica conservadora que son las conspiraciones, viren un poco cada vez más a la derecha. Sí, y cuando pase esto, sea cuando sea, esperemos que hagamos otro capítulo antes de que esto pase, porque yo creo que ahora que recién se decretó la cuarentena total en Santiago, va a dar para largo. Pero ¿cómo crees que va a quedar el clima para el tema de las conspiraciones después de esto? Y especialmente considerando que está la posibilidad de que la revuelta vuelva, digamos, en alta magnitud. ¿Cómo ves tú ese escenario para la proliferación de este tipo de cosas? No sé, la verdad. No. Bueno, terminamos el episodio. Muchas gracias. No sé, porque en realidad es tan inmediato, claro, que en realidad no lo sé. Y el escenario real, no conspirativo, ya es una gran incertidumbre, entonces no lo sé. Sí veo un poco con temor la proliferación de estas ideas como conspirativas, porque creo que no tenían tanta fuerza, creo que nunca, o al menos a nivel de conversación como cotidiana, al menos en redes sociales. Y creo que es muy perjudicial, porque considerando que el escenario de incertidumbre es grande, y las ideas que nos hacen pensar que quizás empieza a haber alguna especie de totalitarismo más acentuado ahora con las medidas de emergencia y todo ese tipo de cosas, usar argumentos de conspiración no ayuda mucho a enfrentar ese totalitarismo. Entonces, el peor escenario es que tal vez estemos discutiendo de aquí a 5 años más si el 5G produce el COVID y vamos a tener el Gran Hermano instalado así y no nos dimos cuenta porque estuvimos preocupados de una tontería. Eso es como lo que me da un poco de miedo. En cuanto a lo de la revuelta, yo creo que sí, de alguna manera, bueno, dependiendo cómo ocurran las situaciones, pero si llega a pasar el escenario actual de pandemia, yo creo que la manifestación social va a volver. Y, o sea, lo creo y lo quiero, ambas cosas. Y bueno, eso quizás cortaría un poco con ese ambiente de conspirativo, delirante, no sé. A mí lo que me preocupa un poco es, como dices tú, que este tipo de cosas que están ganando terreno están evitando un poco la discusión un poco más, no sé si llamarle honesta intelectualmente, pero un poco más autocrítica también, un poco más abierta. Y que finalmente nos permite avanzar en muchos aspectos, nos permite refinar nuestras posiciones y posturas políticas, nos permite analizar los escenarios actuales, y este tipo de cosas, como dices tú, congelan la discusión. Y si eso se empieza a hacer cada vez más recurrente, que en algunos sectores ya lo es, nos va a complicar mucho la organización y las luchas venideras. Así que ojalá no permee mucho. Sí, ojalá. Así que bueno, ¿cómo enfrentamos las conspiraciones de aquí a futuro? ¿Pensando? ¿Con voluntad? Yo creo que en realidad siempre, como primer punto, yo propondría que siempre la idea de que secretamente un grupo se está organizando a nivel global para hacer algo es muy sospechoso. Primero, no es desecharla de entrada. No es saludable propusularlo, primero, porque como no puedes probarla, no creo que sea una hipótesis muy adecuada de explorar. No creo que tenga mucho futuro. Pero creo que la historia no funciona así. La historia es conflictiva, es contradictoria, etcétera, pero muy difícilmente un grupo secretamente va a poder coordinar algo que pueda ser capaz de modificar la historia, ¿no? Hay grandes procesos históricos en el fondo, y crisis, etcétera, que tienen que ver, y hay momentos claves de grupos claves en la historia, pero en ningún momento es una conspiración que yo pueda decir, ya de aquí a 100 años voy a proponer esto y lo vamos a hacer y va a funcionar. No funciona así. Entonces, un poco de leer historia sirve harto como para y de hecho, conversamos hace un par de días, cuando uno ve grandes sucesos, grandes procesos, por ejemplo, el tema de la influencia de Estados Unidos y los intentos de golpe a principios de los años 70, y creo que incluso en ya casi como en el proceso de las elecciones del 69, pero no estoy seguro, que yo te decía, bueno, en realidad eso hoy día está documentado, pero en ese momento no lo estaba, y tú me decías que en realidad la diferencia de eso con una conspiración es que Estados Unidos abiertamente siempre estuvo en contra de los gobiernos de izquierda en Latinoamérica y lo expresaba abiertamente. Entonces tampoco era como que Estados Unidos decía que sí, que claro, Latinoamérica tenía que seguir su propio proceso y debajo secretamente estaba tratando de... No, o sea, lo decía abiertamente y en realidad, como tú decías, así funciona la política internacional. Pero el hecho de que existan estas influencias a gran escala no significa que sean conspiraciones, porque no hay una motivación secreta detrás. No hay una organización secreta multiinstitucional a nivel de varias naciones. O sea, eso no ocurre simplemente. Y muy probablemente, si hace, no sé, 100 años hubieran habido conspiraciones del tipo de las que hoy día se dice que hay, ya lo sabríamos. O sea, en algún momento o funcionaron o no funcionaron, tienen que haber caído, tendrían que haber salido a la luz y no ha pasado eso. Uh-huh. Y eso probablemente da señal de que esas cosas no pasan simplemente. Claro, claro. O sea, el ejemplo de la influencia de Estados Unidos se enmarca en esos casos, sobre todo en Latinoamérica, en los 70, en los 80, con ese proceso de Guerra Fría. Entonces, no era ningún misterio para nadie que la política estadounidense era, vamos a acabar con la influencia de izquierda en el fondo en Latinoamérica porque no nos conviene. Y eso, claro, está efectivamente documentado, están las propias memorias de Henry Kissinger, que era secretario de Estado, que lo reconoce así sin ningún problema, porque él se siente orgulloso de eso. O se sentía, no sé si está muerto, ojalá esté muerto. Y bueno, eso, básicamente. Entonces, el argumento conspirativo a gran escala es muy poco probable que prolifere, y hay muchos antecedentes como para pensar otra hipótesis mucho más saludable intelectualmente, y que son probables de desarrollarse en realidad. Ese es como el primer criterio. Yo creo que el segundo criterio, muy en general, es como tener un mínimo de resguardo crítico, como buscar las fuentes de las cosas que se publican, las fechas. También la navaja de Ockham es una muy buena sugerencia para empezar. No necesariamente eso prueba que algo sea verdad o no, pero si algo es muy engorrosamente complicado para explicar una cosa, hay que sospechar un poco harto. Muy probablemente no es, sí. Claro, es como, a ver, ¿habrá una conspiración internacional para que la crisis de migración sea un intento del genocidio blanco? ¿O será que las condiciones laborales son tan precarias que la gente busca nuevos trabajos? Entonces, yo, muy entre paréntesis, me acordé de la navaja de Ockham porque se da a mediados del siglo XX, como por el 53-54, creo. Hay desde siempre en la mecánica cuántica un problema muy grande matemático y se ha tratado de resolverlo de distintas formas y han salido distintas interpretaciones de esa misma matemática, y la que hoy día más conocemos, la que es más popular, es lo que se llama la interpretación de Copenhague, que dice que en realidad hay probabilidades que las partículas atómicas no están en lugares, sino que hay una probabilidad de que estén, se comportan como ondas probabilísticas. Pero en el 53-54 salió un tipo apellido Everett que propuso la teoría de los múltiples mundos, y que dice que cada vez que uno toma una decisión, el mundo se divide en dos y empiezan a existir dos universos, uno en el que estamos nosotros donde tomamos la decisión y uno con la otra decisión. Claro, como una película de Lynch. Claro, tal como Twin Peaks. y la cosa es que es una solución que, o sea, es una interpretación que le da solución a la matemática, y además que es muy como bonita, es muy estética, porque uno dice, claro, es atractiva. Es atractiva, pero el gran problema que tiene es que es también un quiebre muy muy fuerte de la navaja de Ockham. Es decir, es muy muy muy improbable que eso esté ocurriendo para cada persona con cada decisión que toma. ¿Qué pasa con las decisiones que tienen múltiples posibilidades? Si tiene 5 decisiones posibles. Y bueno, por eso lo había leído hace un par de meses y me acordé ahora que en realidad es un poco lo mismo que pasa con la ultraderecha, con la gran diferencia de que las conspiraciones de la ultraderecha ni siquiera son bonitas, ni siquiera son atractivas. Tiene la gracia estética. Sí, solo son funcionales, nada más. O sea, igual son chistosas, ¿no? Sí. O sea, igual están para meme, ¿eh? Y ahí está lo bonito un poco, ¿no? Lo bonito para nosotros, que no creemos en eso. Quizás toda una conspiración para hacer mejores memes nomás. Sí. Quizás alguien está... Quizás a través de los memes ellos quieren implantar el fascismo cultural. Así que bueno, sí, bueno, parece que con eso estamos, ¿no? Sí, no sé si quieres agregar algo más a lo de las conspiraciones, pero... no, un mínimo rigor crítico, ¿no? Si vamos a decir algo o creer algo, una mínima verificación puede descartar el 90% de las cosas que vemos, así que ya... Sí, tercer criterio, no vean el canal de Villegas. Si lo dice Villegas, probablemente es falso. O sea, o es falso o es criticable. O sea, véanlo. Yo soy un convencido de que es muy bueno ver los videos de los teóricos de derecha. Pero es que Villegas primero, no es un teórico de derecha, sí. Pero Villegas pretende es un mamarracho. Es un opinólogo de derecha. Pero es bueno saber más o menos en qué están, ¿no? Así como, o sea, primero hacen yoga, hacen una toman ansiolítico, no sé. Después se enfrentan a eso porque de verdad un poco duele la guata o algo. Pero más o menos bueno saber en qué están, ¿no? ¿Qué es lo que ellos creen que seriamente es lo que están? Y para después tener más o menos una idea clara de cuáles son sus posiciones, porque también es necesario como verlas, ¿no? Entonces, claro, a veces Milei, por ejemplo, que es el teórico ultra liberal. El teórico del peluquín. Neoliberal directamente. El logo de la peluca. Y es insoportable, o sea, a cagar es insoportable. Pero expresa en el fondo la posición de la escuela de economía austríaca. Y más o menos uno se puede hacer una idea de qué soluciones concretas esa escuela propone viendo a Milei, que quizás no sea el mejor exponente, pero es bueno tenerlo como presente, ¿no? Pero tampoco exponerse mucho, esto es como estar al sol, ¿no? Es bueno tomar el sol un poquito, pero ya con cuidado porque da cáncer. Y sí, esto también mismo. Puede dar cáncer, ojo. Uh-huh. Exponerse mucho a Villegas quizás da cáncer. Así que bueno, eso, pues contra todo pronóstico volvimos. Y volvimos en un momento muy extraño. En el final del capítulo pasado dijimos que no sabíamos cuándo íbamos a volver, y aquí estamos. Sí, el próximo capítulo va a ser posapocalíptico, ¿no? La sociedad acabó, entró en crisis, el capitalismo mutó en un totalitarismo tecnocrático. Y bueno, ahí vamos a ver. Vamos a estar con unas mascarillas y en motos cyberpunk haciendo algo, no sé, de memes. Como memes, Mad Max. Va a ser con Mad Max, nosotros vamos a estar en un refugio hecho de neumáticos reciclados y tal. Va a ser un podcast pensado en la gente que va a estar en la posición de Mad Max, para que tengan algo que entretenerse. Claro, vamos a dar los tips para poder ganar las carreras, para poder encontrar agua y cosas así. Yo creo que eso podría ser bueno. Así que eso, pues, estimado, nos vemos entonces pronto, ojalá. Sabemos de qué vamos a hablar el próximo capítulo, no sabemos nada todavía. ¿Y cuándo será? ¿Dos años? ¿Un mes? Así que, bueno. Eso, en fin. Nos vemos, Nico. Sí, muchas gracias por escucharnos. Cuídense, hasta pronto. Renuncia a Madrid.